Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Estamos de vuelta. Para nuestros escuchas ha pasado un tiempo, probablemente 2 semanas, probablemente ya estén experimentando los estragos de la feria. O están pensando, soñando que pasaron 2 semanas. Exactamente. Y bueno, vamos a volver a presentar a los miembros de la mesa. Para nosotros no ha pasado el tiempo y nuestro compañero que siempre se cambia el nombre sigue siendo Getón. Se presentan, por favor. Soy el Búho y aún sigo sin conducir este programa. Soy el Gato y sigo sin hablar. Soy Enigma. Hola, soy Mafalda. Hola, aquí de vuelta Monique. Y yo sigo siendo Emma. Getón y sigo soñando. Bueno, Mafalda, ¿quisieras decirnos con qué canción iniciamos este podcast? Claro que sí, vamos a empezar con la canción de Sleepwalk, o Sonámbulo en español, que es de Santo and Johnny Farina, de 1959. Y bueno, la han escuchado ustedes, la acaban de escuchar antes de que iniciara este podcast. Todos la conocen como la canción de cierre de La Bamba, esa película de Richie Valens, interpretada por Lou Diamond Phillips, que para los que no sepan, esa versión que escuchamos de La Bamba o de las demás canciones no son las versiones originales, es la interpretación, los covers que hicieron los Lobos en esa época. Y recuerden, amiguitos, si sueñan o creen que están soñando y ven que se van a subir un avión y está Richie Valens, Buddy Holly y el otro, no se trepen porque ese avión se va a desplomar. Así es, a eso se le conoció como el día que las estrellas cayeron. Y bueno, en el podcast anterior estábamos en el debate, Enigma decía que no se podía soñar en sueños. Perdón, de hecho, sería un buen punto. ¿Se puede soñar en sueños? O sea, le estoy dando la vuelta a mi equivocación, pero les hago la pregunta: ¿se puede soñar adentro del sueño? Como terminamos el podcast anterior, ¿un sueño dentro de un sueño? Lord, atácalo. Mira, no es tanto un ataque, sino que simplemente aquí la cuestión es de que por aquella época la interpretación o la respuesta a una explicación es de que no se podía o no se puede, simplemente porque tratas de ver la cuestión lógica lógica. También otra cuestión es de que se dice que en un sueño, cuando intentas mirar un reloj, nunca concuerda con una hora o siempre aparece modificado, distorsionado. Entonces aquí mi cuestión es que en el momento que tú tratas de buscarle cierta lógica de acuerdo a tu pensamiento, es cuando se alteran las cosas y pasan dos cosas: o despiertas o comienzas a manipular. Es cuando empiezas a doblar la cuchara con la mente, como Neo. Y bueno, otro punto que se mencionaba en el podcast anterior era si podíamos generar de la nada a las personas, que lo que soñábamos de dónde salía. Yo tengo la teoría de que cuando vemos personas que nunca habíamos visto, probablemente lo que ocurre es que cuando soñamos a esas personas, el día anterior lo que hacíamos era, quizás al pasar por la calle vimos un montón de rostros desconocidos, anónimos, y ya al dormir los asociamos, los mezclamos y creamos nuevas personas. Monique, ¿nos querías decir algo respecto a eso o respecto a algún otro tema en cuestión? Bueno, ahorita que nos decían lo del reloj, a mí me sacó de onda mucho una vez. Bueno, ya me han pasado varias veces, pero que yo me acuerde bien como una o dos veces que sueño y cuando despierto me doy cuenta de que mi sueño estaba en inglés y me quedo así como sacada de onda porque digo, ¿cómo es posible esto si según yo los sueños son como solo ideas? Entonces eso me saca de onda. También he soñado con canciones que no he escuchado nunca o que no conozco, y me despierto así como de, oh demonios, ¿por qué no me acuerdo cómo va la melodía? ¿Por qué? Y no las puedo plasmar, así que es muy triste. Bueno, así como lo dice Monique de lo de que ha soñado en que hablan inglés y todo, yo he soñado que he creado, escucho nombres que jamás en la vida he escuchado, ni en películas, ni en nada, ni en libros los he leído. Entonces escucho, incluso hasta lo veo escrito el nombre y lo busco y realmente existe. Sí, me ha pasado en 2-3 ocasiones y se me quedaron muy grabados. Uno de ellos es Leisha, que es un nombre, creo que es griego, japonés, no me acuerdo, pero significaba algo de una flor, ¿sí? Entonces es interesante el crear sueños, el crear cosas, el decir, tu mente está divagando hasta cierto punto en el que tú ni siquiera te das cuenta de lo que estás viviendo, soñando en ese momento, ¿sí? Entonces es muy interesante el tener ese tipo de sueños. A mí que ahorita en esta cuestión me gusta estar debatiendo, esto me lo puede también constatar Búho. Hace mucho tiempo me dijo que una persona puede basarse de experiencias de otras personas o incluso de los libros para crear cosas. Podemos ver las cuestiones incluso en los comerciales de el soñar para crear las cosas, quienes dijeron que el hombre podía volar, de ahí que crearon los aviones. También tengo otra cuestión, no tengo el dato exacto, de alguna manera no me gustaría dar como datos falsos, eso, hechos que no he verificado, pero así como estaban diciendo de lo de los rostros, se dice que una persona no puede crear rostros de la nada, tiene que tener una como base de datos de rostros que haya conocido o los que ha visto aleatoriamente en la calle. Aquí con la cuestión de Monique que decía sobre las canciones, incluso el idioma, pues la manera que yo lo veo es que como que muy arraigado en su cerebro tiene como que esas nociones de que algo escuchó, la interpreta, crea algo fantástico en su mente, y hasta que ella no explore más allá de su mente no va a salir. Entonces si tiene dentro de ella un artista, un músico, posiblemente vamos a poder escuchar a esas grandes melodías y canciones. Ah, pero eso sí, Enigma, algo que no falla: si estás dormido y tu hermanito, sobrinito o alguien ahí te mete la mano en un vaso de agua, es mejor que te levantes y vayas al baño, porque si no va a pasar un accidente. Sobre lo que dice Búho, ¿les ha pasado que algo que ocurre en sueños, no estoy hablando precisamente de sueños húmedos, funciones fisiológicas que ocurren en sus sueños, pueden contenerlas en su cuerpo que está durmiendo? No sé, sueñan que van al baño y cuando despiertan no amanecen húmedos, mojados, nadie. Pues a mí la verdad sí me ha pasado que sueño que me estoy orinando y es así de, ay, me despierto y realmente pues no ha pasado nada, solo fue un sueño. Entonces a mí sí me ha pasado, la verdad. Bueno, yo en mi caso, como ya le he comentado, al parecer a través de los años he manipulado mi cuerpo y mente, he tenido sueños eróticos, he tenido experiencias de a lo mejor un poco de ir al baño, pero pues todo ha estado controlado sin ningún accidente. Yo envidio a Enigma que en este podcast nos hemos descubierto que él puede controlar sus sueños. Habla de sueños eróticos, sueños húmedos. Yo no puedo controlar mis sueños, pero lo que sí les puedo decir es que yo, cuando tengo sueños eróticos, yo sueño en pornobólica. Mis sueños eróticos son mucho mejores y más reales que la realidad mundana y triste y dolorosa. Es placentero a más no poder. Cuéntanos un sueño, ¿no? Por favor, quiero saberlo. Para dormir a gusto, para dormir así como bien paraguas. Precisamente en el siguiente corte vamos a dedicar una ronda a que los miembros del podcast nos relaten un sueño extravagante, un sueño extraño. Yo les voy a relatar lo que acabo de soñar anoche. Entonces, tengo a la mano más de 30 años de sueños. Entonces, que precisamente escoja lo que soñé, acabo de soñar anoche, les indica qué tan extraños son mis sueños. Para continuar eso, antes vamos a escuchar la siguiente canción y en un momento continuamos. Nature's weak, telling you something's wrong. It's nature's weak, telling you in a song. It's nature's way of receiving you. It's nature's way of retrieving you. It's nature's way of telling you something's wrong. Escuchar la canción titulada Nature's Way de Spirit del álbum 12 Dreams of Sardonicus, The Doctor Sardonicus. Gracias, Mafalda. Y como lo prometimos en el corte anterior, vamos a pasar a una ronda en la que cada uno de los miembros nos relate un sueño. Sí. Jetón. Vamos a jugar a la botella y el que salga es el que va a dar su sueño. Pero yo quiero que hable Gato, porque el gato volador no ha hablado. Entonces, por favor, Gato. Bueno, el sueño que he tenido recurrente es que voy ya sea en una banqueta, en una carretera. Entonces, de ir así, de manera así horizontal, de repente se vuelve vertical. Entonces, es como una caída. Y es así, algo muy constante. Entonces, yo me acuerdo que decía este Jung que los mitos son como, son arquetipos, ¿no? Entonces, yo me imagino que los sueños también son como arquetipos de los miedos, de los deseos, de lo que uno quisiera en la realidad, ¿no? O a lo que le temes. Entonces, yo haciendo como un psicoanálisis, me imagino que eso de hacer de esa caída es como miedo al éxito. Vas caminando cuando de repente no hay un momento en que vas a caer, ¿no? Dicen, entre más lejos llegues, más te va a doler caer. Y yo me imagino que es como, bueno, yo así interpreto uno de mis tantos sueños. Y que obviamente, pues, más lo que se pueda soñar en estas noches. No sé, ¿quién más quiere hablar? Pues suena interesante. Y reafirmando eso, bueno, lo mío no sería sueño, sino es pesadilla. Y de hecho, no sé si es una pesadilla medio extraña. Y eso que no me gustan a mí las pelis de destripados y todo ese tipo de cosas de serie B. Y pues mi pesadilla empieza así, bueno, y es un poco verídica. Junto a mi cuarto, del otro lado de la pared, teníamos unos vecinos que tenían unos puercos, y unos puercos grandes. Entonces, resultaba que todas las noches, todas las malditas noches, los puercos empezaban a hacer su sonido. No recuerdo cómo se llama, ¿no? Yo no fui a una escuela donde te decían el pollito pío, y no recuerdo el sonido de los puercos, pero bueno. Entonces, estaban haciendo haciendo su sonido oing oing, y de repente se restregaban contra la pared. Y yo dije, pues, ¿qué están haciendo? ¿Se están apareando? ¿Qué onda, no? Total que, bueno, eso fue en la vigilia y yo no podía dormir. Y una de esas tantas que sí pude medio conciliar el sueño, y así como lo mencionaba Jorge en el podcast pasado respecto a Borges, que hay una parte en la que no sabemos desde ese punto de la vigilia hasta que ya estás en el sueño. La cuestión es que yo sentía que todavía no podía dormir, pero ya estaba en el sueño, así inicié mi pesadilla. Y estaba en el cuarto, estaba con mi pijama. Por cierto, les advierto a los fans del podcast, duermo con pijama de franela. Entonces traía mi pijama de franela y volteo a ver mis pies, y en eso escucho el sonido de los puercos, y los puercos de repente los veo a mis pies, pero no estaban acostados ni haciéndome cariños, no, literalmente se estaban comiendo mis pies, me estaban devorando. Y yo no sabía, o más bien no sentía el dolor físico, pero sí sentía ese horror de me están devorando, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer cuando lleguen? O sea, estaban antes de la rodilla, o sea que todavía era un hombre funcional, ¿no? Hasta ese punto. Entonces no sabía qué hacer y estaba tan angustiado, y de repente un grito, un sobresalto, un movimiento, y desperté. Y así es como terminé el sueño. Si hay algún terapeuta dentro de nuestras escuchas y quiere darme sus datos, por favor, ya saben, lo pueden hacer a nuestros medios de contacto, que es en el Facebook como podcast No Le Digas a Mamá, en el Twitter, que ojalá alguien se conecte ahí, como @ No Le Digas guión bajo mamá. Y pues ya saben, para los nostálgicos tenemos nuestro correo, que es ducadencia con doble K @gmail.com. Enigma, te dejo, y no me juzgues por mis sueños de los puercos. No, claro que no te vamos a juzgar. Bueno, en mi caso, aquí la cuestión es que yo he tenido sueños recurrentes. La cuestión es de que esos sueños recurrentes he logrado manipularlos a tal grado de que los he podido modificar. Primeramente voy a hacer como una breve como resumen o síntesis de lo que es el sueño. He llegado a estar en situaciones en las que cuando yo tengo algún temor, quizás al momento no lo enfrento, y en el sueño se produce ese enfrentamiento. Posiblemente uno cobardemente trata de evadirlo, pero con el tiempo ese sueño recurrente lo que hace es de que yo voy enfrentando esa situación. Aquí para esto, uno de los sueños recurrentes es de que mis abuelos ya fallecieron. Entonces me ha tocado que he visto a mis abuelos en sueños. Al verlos, primeramente es una reacción de susto, porque dices, algo anda mal. Si ya están muertos, porque están apareciendo en mis sueños, inmediatamente despertaba. Con el tiempo lo que logré hacer es repetir ese sueño e intentar acercarme y saber por qué estaban ahí, de manera de que en el momento de que me acercaba y les preguntaba qué es lo que están haciendo, simplemente era tener una interacción más allá de un susto y verlo algo más agradable, como tener ese como bonito recuerdo de que están presentes, a pesar de que en la realidad ya no están. Dentro de otros sueños recurrentes que puedo mezclar junto con esa vivencia, es algo totalmente que desafía las leyes de la física, las cuales han sido de que yo puedo transportarme con cualquier objeto, no sé, como con una silla o alguna especie como de mesa, pero que empieza a adquirir velocidad. Entonces no tiene sentido que una silla se desplace como si fuera un auto, puesto que la fricción lo detendría e inmediatamente no avanzarías ni 2 metros. Pero en mis sueños es tan fácil y posible de que incluso alcanzo velocidades muy, muy extremas, infinitas. Y finalmente, otro de los sueños recurrentes, los cuales soy muy gustoso de repetir, son en la de la manipulación de la materia, en la que yo puedo desde transformar una vil taza hasta crear edificios y volar. De hecho, algo que me gustaría compartir es que durante los sueños no es tanto como elevarse como los superhéroes, sino hacerlo como más una forma como de paracaidismo, agarrar velocidad e impulso y elevarse para tener esa sensación de que el viento está golpeando tu cara. Algo muy agradable, a lo cual me gustaría que ustedes practicaran para que pudieran repetir una y otra vez sus sueños, experimentar esas sensaciones y quizás descifrar qué es lo que esos sueños podrían significar. Muy bien, y así como lo dice nuestro compañero Enigma, me han sucedido varios sueños en los que me veo yo como una persona de, no sé, de 1800, anda a caballo, pero no soy una mujer, soy un hombre. Entonces, yo me veo entre las carretas, yo a caballo, no sé andar muy bien a caballo, pero bueno. Entonces ese es un sueño que se me quedó muy grabado, y he tenido también episodios en los que, como dices tú, que sueño un pedazo y después al día siguiente sueño otro, y hasta que lo concluyo. Pero uno que se me quedó muy grabado, y eso fue hace unas semanas, fue el hecho de que hace 3 meses, más de 3 meses, murió mi abuelita, a la cual quería muchísimo. Entonces no tuve la oportunidad de despedirme de ella, y eso me causó como una gran angustia. El saber que no pude fue un shock tremendo. En este sueño, yo la veía a ella en la cocina, haciendo su salsa con la mano, haciendo huevo, o sea, todo, y sentía su olor. Era un olor tan rico, su perfume favorito. Le tocaba la piel, esa piel arrugadita, y la abrazaba, le tocaba su chinito de la cabeza. Entonces, yo le decía, abuelita, ¿qué haces aquí? Y me dijo, te estoy haciendo un desayuno. Le dije, ¿pero por qué? Y dice, porque vengo a despedirme de ti. Entonces, en ese momento, se me empezó a erizar la piel. Yo la abrazo, le doy un beso, y ella me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo estoy muy a gusto y muy tranquila. Ya estoy descansando en paz. Entonces, cuando me despierto en ese instante, lo primero que pienso es, está bien. O sea, no pasó, o sea, sí murió sola. Estaba muy triste, pero me quedé con una tranquilidad tremenda, ¿sí? Que incluso el día de su muerte, estábamos velando el cuerpo, y mi hermana vio cómo el padre, a dar la bendición, se mueven las persianas. No había ninguna corriente de aire, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que ella se había ido en paz. Después de semanas tengo ese sueño y la veo con un vestido blanco y digo, wow, sí, es cierto, o sea, los sueños suceden y suceden por algo. Entonces, ese es un sueño muy bonito que he tenido, y he tenido otros bastante feos. Pero bueno, Búho, ¿quieres comentar algo al respecto? Sobre eso que mencionas, nada más algo rápido. ¿Tú lo atribuyes a eso que soñaste? Bueno, o sea, al final descansaste, o esa sensación de problema o dolor que tenías pues se fue. Pero aquí lo importante, ¿tú cómo interpretarías esto? ¿Crees que fue tu mente que fabricó esa respuesta que necesitabas, o son los sueños el vehículo con el que nos comunicamos con personas que ya no están aquí? Fíjate que yo creo que en este caso sería el segundo punto, porque como no tuve la oportunidad de despedirme de ella, aunque ella me decía, ¿cuándo vienes a verme? Y le dije, voy a ir en vacaciones, y realmente fui en vacaciones, pero fui a su velorio. O sea, no tuve esa oportunidad. Entonces, el soñarla y que me dijera, estoy bien, vengo a despedirme de ti, me quitó un peso de encima completamente, y es un sueño muy agradable. No sé, Monique, ¿qué quieras decir? Bueno, a mí tu sueño de lo de las carretas y todo eso me recordó, hace poquito estaba leyendo sobre una mujer que se soñaba en otro lugar, en Europa, y ella soñaba que tenía 3 hijos, soñaba cosas cotidianas de su vida con sus hijos, y se dio cuenta de que sus sueños eran tan recurrentes que un día se armó de valor y decidió ir en busca de esa familia, y entonces resulta que los encontró y les empezó a contar cosas, anécdotas que habían vivido juntos, como si ella hubiera sido pues su mamá en la vida pasada, y todo esto está documentado en un libro que escribió que se llama Yesterday's Children, por si lo gustan leer. No recuerdo bien el nombre de la autora, pero creo que es bastante interesante y creo que se puede vincular mucho con lo de tu sueño de las carretas y todo eso. Tal vez es una vida pasada que tuviste, entonces pues habría que checarlo. Pues eso es muy interesante, no lo sabía, pero sí, cierto, o sea, son sueños que dices que los estás viviendo, estás sintiendo hasta las propias riendas del caballo, el sudor del caballo, todo, y ves el ambiente en general, sí, o sea, todo se relaciona y es muy padre, pero después te despiertas con esa incertidumbre, esa duda de ¿por qué lo soñé? ¿Por qué tuve ese sueño? ¿Habré sido yo una persona que andaba a caballo en tiempos remotos? O sea, está esa persona en mi cuerpo, pero pues bueno, tendremos que investigarlo. Muy bien, ahora Monique, pues cuéntanos ahora tú un sueño que hayas tenido, por favor. Ay, no, pues no, la verdad es que todos con sus sueños súper profundos, y el que yo les voy a compartir, pues la verdad más bien fue como que muy, muy, muy lúcido, no sé, muy vívido, pero yo había estado lavando mis sábanas el día anterior a ese sueño, entonces lavé mis sábanas, se secaron y las tendí, tendí mi cama normal, ¿no? Ya a la hora de dormir me fui y me acosté, y en la mañana me desperté sorprendida porque yo soñaba que había comprado un jabón nuevo y soñé que me metí a bañar con ese jabón y pues ya, ¿no? Me estaba tallando y decía, ¡ay, no, qué rico huele este jabón! ¡Huele delicioso! Y me sorprendí a mí misma porque cuando me desperté estaba con mis sábanas hechas bolita y tallándome la piel con las sábanas. Entonces fue demasiado extraño. Ese es uno de los sueños más raros que he tenido. Sueño tan chido, ya, no sé, ningún sueño va a poder apañar eso. Yo solo recuerdo que cuando niña tuve un sueño de una persona, no sé quién, hablaba a mi casa al mismo teléfono que todavía tenemos ahorita, y bueno, antes todos los teléfonos sonaban igual con el típico ring, y pero esta persona llamaba como cada 5 minutos, y no sé por qué me quedó ese pánico al sonido de ese teléfono, que actualmente cualquier teléfono que suene de ese modo, gracias a Dios ahorita ya muchos suenan así, me da pánico o me sobresalto, y pues ese es mi gran sueño. Ay, yo estaba escuchándote. Bueno, okay, mi sueño más bien es es un sueño, porque yo sigo pensando de que yo no sé, Loning me podría contestar eso, porque no recuerdo que sueño, pero sí siento los mentados terrores nocturnos, eso que yo había hablado con Emma, que es horrible la sensación, que siempre digo, ¿qué fue lo que soñé que me produjo gritar y levantarme en la cama y sentirme todo sudado, incluso hasta una sensación de que, yo lo que más recuerdo es la sensación como de asfixia, esa sensación que dices, ¿dónde estaba? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? ¿O qué es? No lo sé, pero es una sensación súper, súper desagradable. ¿Sientes como lo que dicen que se me subió el muerto? Sí. Pues precisamente es lo que estaba comentando hace rato del sueño no REM, en la parte, en el sueño 3 y 4, en la etapa 3 y 4 es donde se dan los terrores nocturnos, que Getón y su servidora sufren muy seguido. No se recuerda lo que se sueña, pero se tiene la sensación de que del terror, de la angustia, y a partir de ahí, en el sueño REM es donde se dan los sueños o pesadillas normales. Por eso es que tú no recuerdas, porque estás en esa etapa del sueño, que es un sueño profundo, pero no se recuerda lo que se sueña, pero sí sueña. Okay, bueno, ya para cerrar este corte, que ha sido el más largo de ambos podcasts, me toca hablar de mis sueños. Podría contarles la pesadilla del engrane que tuve a los 7 años, que fue mi sueño recurrente en la infancia. Yo creo que es la sensación de morir. No les contaré eso. Tampoco les contaré de esos sueños en pornobólica, cuando las mujeres se me desnudaban en los templos, en las iglesias. Tampoco les voy a contar mi sueño con el zar de Rusia, pero les voy a contar lo que soñé anoche. Anoche soñé que estaba, no recuerdo el lugar, esa parte como que se me bloqueó, pero lo que sí recuerdo es que de repente había unos tipos que me estaban siguiendo. Yo los defino como vampiros, eran tres, eran o vampiros o ladrones, y que eran de esos carteristas que te sacan la cartera y ni siquiera te das cuenta. No me daba cuenta por la sensación, pero como que sentía la presencia de ellos detrás de mí, entonces no sé por qué razón alcanzaba a quitarles la cartera, pero apenas me la volví a meter la cartera en la bolsa, volvían a sustraerla. Entonces lo que hice en la desesperación de no puedo estar al pendiente todo el tiempo de eso, agarro la cartera, saco, según yo fueron 2 o 3 billetes de 200 pesos, los hice bola, me los metí en la boca, me metí la cartera en la bolsa y dije, bueno, pensé, si me sustraen la cartera no me van a quitar el dinero, pero me iban siguiendo y me iban persiguiendo y yo iba corriendo, y a la par de eso recuerdo a un primo que falleció hace más de 10 años, pero que él antes de fallecer tuvo 2 hijas con su esposa, ahora viuda y ya casada con alguien más, y recuerdo que él seguía vivo, que ya tenía, además de esas 2 niñas, ya tenía más hijos, pero que yo nada más recordaba, ¿y dónde está su hija, la más grande? Y que él estaba casado con otra mujer, tenía ya, pues, había pasado el tiempo, era como el contexto, y recuerdo que a la par de eso me perseguían los vampiros o ladrones, y que llegó un momento donde pude evadirlos, y que ya cuando llegaba como a mi destino, saqué de la boca los billetes, pero que se habían, por la saliva, se habían como desintegrado, desvanecido, y que quedó como que se les había corrido la tinta y quedaban nada más como unos papeles en blanco o plásticos en blanco, y que al mismo tiempo estaban los pedacitos de la tira magnética y de como que el cuadrito del holograma y todo eso, y era mi apuración de, pues, no pude salvar esos billetes, no pude salvar ese dinero. Yo, a diferencia del búho, no espero que algún psicoanalista analice mi sueño. Yo me quedo más bien con la ensoñación, con la extrañeza de ese sueño, que era lo que Borges nos comenta en su conferencia de la pesadilla. Y bueno, se prolongó el corte, vamos a canción y en un momento continuamos para agilizar esto. acabamos de escuchar Luna de The Smashing Pumpkins. Gracias, Emma. Esa canción es bastante interesante, aparece en el disco Siamese Dream. Y bueno, vamos a pasar ahora como al elemento que siempre ha estado constante en los podcasts, siempre reseñamos una película. En esta ocasión, Getón nos recomendó Sueños de Akira Kurosawa. Y bueno, para comenzar, quisiera que nos leyeran brevemente la ficha técnica de la película. Dreams de Akira Kurosawa. Dreams, del año 1990, tiene una duración de 120 minutos. El país es Japón. El director y guión es Akira Kurosawa. La música es Shinichiro Ikebe. Y la fotografía es Takao Saito. El reparto es Yuri Raksha, Maxine Musowook, ¿no?, Martin Scorsese, Akira Terao, Mitsuko Baisho, Mieko Harada, Tushi Negriski, Mitsunori. Y bueno, la coproducción es de Japón junto con Estados Unidos y es distribuida por Warner Brothers Pictures. Es de género fantástico, es un drama con realismo mágico, con holocausto nuclear, pintura y película de episodios. La sinopsis es una película compuesta de 8 cortometrajes de 20 minutos cada uno. Son ensoñaciones dispersas, independientes, pero engarzadas entre sí por deseos, angustias y añoranzas. La historia de Yo, desde su infancia hasta su vejez, sirve para mostrar las relaciones del hombre con el mundo, el arte, la espiritualidad, la muerte. Los 8 relatos extraídos de Sueños de Kurosawa reflejan los cambios experimentados por Japón a lo largo de un siglo. Gracias, Mafalda. Y bueno, quisiera que nuestro experto en cine, en este caso el que siempre se cambia el nombre, Getón, nos dijera cuál fue su impresión de la película, porque finalmente él la recomendó. Yo entonces la recomendé porque Jorge no quiso la del origen, pero esa me gusta porque yo me traumé de niño cuando vi el capítulo del soldado en el túnel, que fue para mí choqueante porque al final de cuentas es un ejército de moribundos, de cadáveres que tratan o están estancados en el tiempo y lucharon por regresar a su país, pero se quedaron muertos en una lucha sin sentido. Y cómo Kurosawa refleja esa espiritualidad que se ve en el Japón a través de cada historia y cómo va evolucionando el pensamiento desde la primera historia de los zorros, obviamente una leyenda japonesa, y cómo el pobre niño está traumado por el pedir el perdón de esos dioses y el rompimiento entre la tradición y la modernidad que tanto en Japón le afectó. Bueno, así como dice Getón, fue el primer sueño, fue el que más me impactó. Traté como de ponerme en los zapatos del niño, bueno, zapatos de madera, pero esa angustia de que la mamá lo desprecia y le cierra las puertas y le entrega la daga que le dejaron los zorros, y el niño dice, pero ¿cómo los busco? Y dice, pues ellos se reúnen en el arco iris. Les voy a spoilear porque es el primer cortometraje que al final el niño está en esa búsqueda del perdón de los zorros y ahí queda el corto. Ya no sabes si los encontró, si lo perdonaron. Yo creo que muchas veces así ocurre en nuestros sueños, quedamos como en un coitus interruptus. Incluso la muerte del niño representaría el perdón de los zorros. Muy bien, y a mí la otra escena, el otro sueño que me llamó mucho la atención es la de los alpinistas, los que están en medio de una tormenta de nieve intentando llegar a su campamento. Entonces el líder les dice, vamos, avancen, tenemos que llegar a nuestro campamento, y los que están, sus ayudantes, sus compañeros, se quedan dormidos, ¿sí? Entonces él, en su desesperación, pues quiere jalarlos a todos, así con los impulsa, ándeles, miren, los quiere motivar, y termina él también como quedándose dormido en medio de la tormenta. Y me llamó mucho la atención el hecho de que aparece esa mujer, no sé qué sea, diosa, no sé qué sea, y lo empieza a cubrir con sus mantos, ¿no? Con una cobijita, que dije, esta cobija es hecha de tejido nada más y no le va a servir de nada. Pero al final le dio esa fuerza y ese valor para seguir adelante. El que le hubiera dicho que era una tormenta, o no recuerdo muy bien la frase, pero le dio ese impulso, ¿sí? Para que siguiera y no les faltaba mucho, o sea, les faltaba, no sé, unos 10 metros, menos de 10 metros para llegar a su campamento. Entonces, al despertar él y ver a esa mujer de rostro con cabello largo, una manta blanca, y que se eleva en el aire y se va, es como, muévete, ¿no? O sea, no te quedes ahí estancado, haz las cosas, lo que tenías planeado, y síguele, impulsa a los demás. Ven el campamento y es como, wow, o sea, lo logramos, ya no nos faltaba nada. Eso es algo que muchas personas deben debemos de hacer, ¿no? Nunca quedarnos con el que hubiera pasado. Siempre seguir con nuestras metas, nuestras ilusiones para lograrlas. Y llegaron al campamento y dije, hasta sentí una satisfacción de, ay, no, pues qué bueno que no se quedaron todos atrapados en la tormenta de nieve tan grande que se les había venido encima, ¿no? Esa es una de las escenas, el sueño que más me impactó. No sé quién más quiera compartir. Y bueno, en mi caso, como les decía, el primer sueño me encantó. Yo creo que ese y el segundo, que son cuando el personaje era niño, pues cuando uno sueña de niño son sueños que se vuelven, te marcan de por vida, pero yo creo que me quedaría, ya que lo mencionaron los demás, con el sueño de Van Gogh, de que el personaje visita la exposición de Van Gogh, los distintos cuadros, la noche estrellada, la habitación amarilla, y de repente se queda en los cuervos en el trigal, que es de mis pinturas favoritas, yo creo que esa y la noche estrellada, y entonces se encuentra con Van Gogh, o sea, como que entra a través de la pintura y encuentra como a su ídolo, me imagino que lo admiraba, que en este caso lo interpreta, si no me equivoco, Martin Scorsese. Me pareció una buena interpretación del personaje. ¿Sí, Búho? Pues bien, eso que mencionas de Scorsese se me hizo buen detalle, aunque yo no lo identificaba, pero incluso no sabía que era actor, pero me gustó mucho ese detalle. Y bueno, sobre todo la parte donde de pronto van mezclando escenas del trigal o del campo con pasajes de sus pinturas, y que el personaje como que en este estilo de stop de pantalla verde, como que entremezclan él caminando a través de las pinturas y que después regresa a la realidad, y sobre todo cómo representan esos cuervos en el trigal ya de forma real. Por supuesto que los cuervos son por computadora, pero para la época en que se hizo, en el 90-91, pues está bastante bien lograda. No sé, yo creo que antes de cerrar eso, los demás sueños ya como que están más unidos, esta cuestión del desastre nuclear, todo el proceso que viven posteriormente, como que es una crítica a la tecnificación, y que finalmente cierra con ese regreso a vivir de forma más natural, más como de una época pasada, quizás lo relacionado con el sueño de Mafalda del siglo XVIII-XIX, antes de la electricidad. Bueno, pues a mí uno de los sueños que más me impactaron fue el de Fujiyama en rojo, que es el de cuando las plantas nucleares se estropean y la radiación se ve en colores, y las líneas que una línea de las que más me marcó de la película fue la que dice que la radiación es incolora, pero que se le puso cierto color a cada tipo de radiación para identificarlas, y el personaje, uno de los personajes del sueño dice que idiotas los humanos, porque lo único que te sirve tener la radiación en colores para saber cuál te va a matar, porque en realidad no te sirve de nada, o sea, ya te está llegando, ya te estás muriendo. Bueno, y sí es cierto, porque curiosamente lo que plantean en la película, en esa escena de las plantas nucleares, sucedió, ¿sí? O sea, entonces yo me remonté a los hechos, al hecho que pasó hace unos años, de lo de la contaminación del mar y todo, y dije, wow, o sea, ¿cómo en aquellos años llegaron a pensar que podía suceder? Y realmente sucedió, ¿sí? Entonces, los sueños, como lo seguimos diciendo, son hechos que se pueden hacer, ¿sí? Son cosas que imaginamos y que se pueden realizar hasta 100, 200 años, no sé, un determinado tiempo. Entonces, en eso sí tienen mucha razón. Me llamó mucho la atención los colores, y como decía, que un color te podía dar leucemia, otro color te podía dar cáncer, las mutaciones en general, y dices, ¿por qué esto no nos lo dicen? ¿Sí? O sea, ¿por qué no nos lo cuentan? ¿Por qué nos ponen en riesgo a nosotros los seres humanos en general? ¿Sí? No sé, ¿quién más? Al final de cuentas, yo creo que el discurso de Kurosawa siempre acaba también con un discurso muy parecido de Hayao Miyazaki, de rollo de los mapaches. La guerra de los mapaches, mi vecino Totoro, de buscar ese punto de volver a la naturaleza, volver a sus raíces de agricultores, de pescadores, y ver esa división que tiene tanto Japón, o sea, volver a sus raíces mitológicas, a la naturaleza, pero también está el discurso del futuro, de lo tecnocrático, y solamente faltó Godzilla, pues como acotación a tu comentario, yo siento que en todos los cortometrajes se manejaron dos conceptos. En el caso de que eran sueños, era como retos a vencer, de alguna manera llegar a algún fin, o sea, de como lo decía Mafalda, en el caso de los alpinistas, tener que llegar a su campamento; en el del niño, tener que cumplir esa misión, esa meta; y en los demás, que eran pesadillas, si no me equivoco, era el concepto de la culpa. En el soldado, sus decisiones, la gente a la que irresponsablemente simplemente mandó a la muerte, y en los otros como el de Fukushima y demás, esta cuestión de tus culpas, ¿no? Todo eso que es el ser humano y que al final se nos revienta en la cara. Y bueno, con aunado a lo que dice Búho, yo creo que sí podría agregar algo sobre el huerto de los ciruelos. Yo creo que lo que destacaría de ese corto es cuando los espíritus de los ciruelos, o bueno, en el doblaje decía que melocotones, pero sí eran ciruelos, cuestionaban al niño, decían, pues es que ¿por qué estás llorando? Era porque te gustaban las ciruelas, pero en realidad el niño decía, no, o sea, las ciruelas las puedes comprar donde quiera, pero no puedes comprar el árbol que florece. Yo creo que es muy significativo que el niño sí tenía esa conciencia. Incluso él decía, pues yo lloré cuando talaron los ciruelos mis parientes, mis padres, y yo creo que sí va muy engarzado en el discurso general de la trama. Para cerrar este comentario, yo creo que pasamos a la sección de Ricky Mamis. Para esto vamos a escuchar la clasificación que ya es costumbre por el caballero de la oscuridad digital. Escuchamos lo siguiente y damos nuestra calificación. Clasificación de películas con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Ricky Mami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Ricky Mamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Ricky Mamis, película regulis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Ricky Mamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Ricky Mamis, película excelente. Como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito de la noche. Pues bien, a esta película de serie de cortometrajes, me perdí dos, pero por todos los que vi puedo hacer una recomendación general, y yo le daría tres Ricky Mamis, porque sí es un poco densa para los que no estén iniciados, y si no les gusta el cine asiático, pues sí es algo pesada. Esa sería mi recomendación. Y yo estoy también de acuerdo con Búho, yo también le doy tres Ricky Mamis, porque cuando la empecé a ver dije, ¿qué es esto? No, yo me estaba quedando dormida en el segundo sueño, entonces dije, ¿a quién se le ocurrió esta película? ¿Sí? Entonces, yo le doy dos, por la trama, por los sueños, al final más o menos le llegué a entender. Así que quien guste verla de nuestros escuchas, por favor, tómense un buen café para no quedarse dormidos en la película, ¿sí? Bueno, yo le doy cinco Ricky Mamis, a mí sí me gusta mucho, será porque a mí me atrae mucho el tema de los sueños, pero pues sí, yo sí le doy las cinco. Yo le doy cuatro, y para toda la gente que quiera ver cine, pues tiene que pasar a huevo por Kurosawa. Ya está Scorsese ahí de pedorrillo, de actorcillo, pues porque obviamente uno quisiera ser aunque sea extra de Kurosawa. Entonces, sí, yo creo que para Mafalda sí estuvo densa. Está densa la película, y es una película pues mayor, es como leer el Timeo de Platón. Entonces, yo diría que vieran primero a Kurosawa sus películas de samuráis, de Ran, el de vivir, pero está para los sueños. Yo creo que por la cuestión de que se dispersa en distintos fragmentos, es difícil calificar los fragmentos como conjunto. Sin embargo, yo creo que en términos generales sí le doy las 5 Ricky Mami, la recomiendo ampliamente. En esta ocasión no ocurre el elemento bello de la forma que estamos acostumbrados en otras películas. Sin embargo, las 5 Ricky Mamis que normalmente le doy a una mujer o protagonista femenina de la película, se las doy a la obra en conjunto, al esfuerzo del tema onírico. Y bueno, con esto vamos a pasar a nuestro último corte, ya para cerrar este podcast. En un momento continuamos y ya para despedirnos. acabamos de escuchar I Am Only Sleeping de The Beatles, del álbum Revolver de 1966. Gracias, Mafalda. Y bueno, esa canción es de mis favoritas. Para mí, yo sé que no todos los críticos están de acuerdo, algunos sí. El mejor álbum de los Beatles es el Revolver. Por mucho se lleva el Sargento Pimienta. Es una obra completamente cerrada. Y de esa canción en particular, las guitarras en reversa y la locura de John Lennon en la voz, que precisamente quisiera hacer un breve comentario. Siempre me fascinó la biografía de Robert Rosen, Nowhere Man, Los Últimos Días de John Lennon, y hay un pasaje de la novela, bueno, de la biografía, que se adecua mucho a este tema de los sueños. En el fragmento titulado El Poder del Sueño, se relata que en el 78, cuando Lennon estaba terminando su retiro de 5 años en el edificio Dakota, antes de regresar para su último álbum y posteriormente ser asesinado, pues John estaba pues viviendo como en el tedio, ya no sabía qué hacer con su vida. Llegó un momento en el que se refugió precisamente en sus sueños. Se relata que llegaba a dormir hasta 16 horas en esa época, que se la pasaba comiendo, bebiendo café, fumando marihuana tailandesa, y que se empezó, igual que Enigma, desarrolló esta capacidad de programar sus sueños, pero no llegó a los alcances de Enigma, porque se relata que podía decidir o elegir con qué soñar, su primer sueño, pero después ya no lo podía controlar, y sobre todo se programaba para tener sueños sexuales con celebridades o con mujeres que conocía. Entonces, dentro de ese ocio de dormir mucho, Yoko le sugiere hacer un diario de sueños. Entonces, después de esas sesiones maratónicas de dormir hasta 16 horas, despertaba y se ponía a escribir sus sueños. Yo creo que sería una sugerencia para nuestros escuchas. Yo en lo personal he tenido, es complicado, se requiere mucha disciplina para hacerlo. De vez en cuando escribo alguno de mis sueños cuando despierto. Lo recomendable es, en cuanto despiertes o si despiertas repentinamente de un sueño que te atrapó, aunque sean las 3, 4 de la mañana, ponte a escribirlo, porque se te va a olvidar y como decía Dalí, las ideas son como conejos que si no los atrapas en ese momento se pierden. Bueno, yo en cuanto a eso de lo de escribir los sueños, pues a veces solía, de los sueños que más me habían impactado, escribir no tanto el sueño en sí, relatarlo, sino los puntos claves. Si aparecía, no sé, una planta en mi sueño, escribía planta, y luego escribía algún otro elemento que había seguido a continuación, y así era como una forma de ayudar también a mi memoria a tratar de recordar y de volver a sentir todo lo que me había pasado en ese sueño. Muy bien, que incluso también hay personas, nuestros papás, que pueden decir que si te tocas el tercer ojo que tenemos ahí en la frente, puedes recordar algo de tus sueños. Pero pues bueno, y yo para esto les voy a recomendar un libro que es El Sueño en su Significado, de Editorial Época, y que dice lo siguiente: los sueños siempre han inquietado al ser humano. Todos soñamos siempre, aunque a veces no lo recordemos, y hay sueños que nos intrigan porque son más vívidos que los otros, o porque se repiten, o porque parecen estar dándonos un aviso importante. Este diccionario alfabético de los sueños le ayuda a entender esos mensajes de inconsciente, sus augurios y presagios, y sus lecciones y advertencias. Téngalo junto a usted para que pueda entender sus sueños y aprender a sacarles provecho. Entonces, es un libro de bolsillo, les ha de costar menos de 50 pesos, lo pueden conseguir en cualquier librería. Entonces, yo lo tengo en mi colección de libros, y cada que tengo un sueño, intento buscar las palabras claves. Si no las encuentro aquí, pues San Google nos ayuda mucho en esa situación. ¿Sí? Así que, Boy, ¿quieres comentar algo más? Gracias, Mafalda. Sí, yo también tengo una recomendación. En mi caso sería, voy a empezar por el cómic, esta serie de caricatura muy exitosa, Adventure Time. Yo recomiendo el número 5 de esta serie, editada por Kamite, porque aparece una historia de un gran dibujante, y bueno, aquí funge también como escritor, Paul Pope, y pues está muy cotorra, ¿no? Muy divertida. Los que son fan de esta serie de Hora de Aventura ya sabrán las aventuras de Jake y Finn, este perro amarillo y este chico con el gorrito blanco. Entonces, pues está muy divertida, y lo que me gusta de la historia de Paul Pope es que hace un homenaje a Jean Giraud. ¿A quién me refiero? A Mobius, o Moebius, este dibujante francés muy conocido por todos sus cuentos que publicó en Metal Hurlant, y se me hace interesante, ¿no?, esta propuesta gráfica. Por eso lo recomiendo ampliamente. Ya les dije, lo pueden encontrar en cualquier puesto de revistas, Editorial Kamite, 30 pesos. Y la otra recomendación sería un libro que por fin terminé de leer, de Eusebio Rubalcaba, que algunos lo conocieron como columnista en la revista La Mosca. De hecho, algunos de sus textos pues son recopilación de estas columnas. El libro se llama Una cerveza de nombre Derrota. Es editado por Almadía, y bueno, lo peculiar de este texto, que parece ser como columnas pero inéditas, es que nos habla de casi como un libro de filosofía, ¿no? Del amor a las mujeres y la muerte, ¿no? Entonces en este caso nos habla sobre las mujeres, sobre la bebida y sobre, pues sí, ser un don nadie en este mundo. Y es una serie como de aforismos, de mandamientos o leyes que debes cumplir. Está muy interesante y cuando lo acaben de leer, como dice en el libro, si llegaron hasta aquí, bueno, hasta ahí les dejo. Este libro cuesta como entre 150 y 200 pesos, muy recomendable. Bueno, yo les voy a hacer la recomendación de dos películas, quizás muy ad hoc para el tema que fue el podcast. La primera es Groundhog Day, que vendría siendo El Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo. Fue una película de 1993 que protagoniza Bill Murray y Andy McDowell. La verdad, una película de comedia romántica, pero muy entretenida. Y la otra es una película más reciente que se llama Predestinación, que protagoniza Ethan Hawke, Sarah Snook y Noah Taylor. Esa realmente también se la recomiendo mucho. Y yo solo quiero recomendar el cuento de Gabriel García Márquez de Ojos de Perro Azul, si alguna vez lo han escuchado, y si no, digo, leído o escuchado, pues lo recomiendo mucho. Y una canción que creo que se nos fue y hasta ahorita me acabo de acordar es Enter Sandman de Metallica. Y bueno, Búho, lo prometido es deuda. ¿Nos vas a decir por qué titulamos a esta serie de podcast Algunas Veces, Pero en Mis Sueños? ¿Cuál es la anécdota? Pues bien, de hecho no lo quería decir aquí delante de Mafalda porque ella es nuestra experta en inglés y como yo tengo un mal inglés de primaria de gobierno, entonces yo estaba escuchando esta canción de los Ramones, Somebody Put Something in My Drink, pero como yo no tengo buen oído, yo traducía como drinks, como dreams, o sea sueños, y somebody, para los que saben inglés, significa pues alguien, y yo lo traducía como algunas veces, ¿no? Entonces ya saben, este inglés de tres pesos, entonces yo entendía esto como algunas veces pero en mis sueños, y así fue como dimos nombre a estos podcasts. Y si también hay un maestro de inglés por ahí aparte de Mafalda que quiera darme clases, ya saben nuestros medios de contacto. Ahorita Jorge está echando carreta a Búho, pero también me acuerdo que en nuestros tiempos de universidad Jorge estaba tramado con una rola de YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Era Lemon o Stay? Era Stay. Era Stay. Entonces Bono empieza a decir 7-Eleven y todo el rollo, y Jorge empieza a decir, sí, güey, es el séptimo cielo de Búho, de la chinga, cabrón, no es 7-Eleven, es la pinche tienda del Oxxo, cabrón. O sea, no es acá el séptimo cielo. Pensaba que era el 7-Heaven, pero bueno, ¿alguien más quiere reseñar algo? Antes de cerrar este podcast, quisiera cerrar con una brevísima reflexión que tiene relación con la canción de cierre del podcast. Entonces, en algún momento se me ocurrieron unos versos relacionando esto del sueño con la muerte, como mencionamos en la primera parte de este podcast, y los versos que escribí fueron los siguientes. Los mantengo siempre en mi diario. A manera de pregunta: ¿somos muertos que soñamos o soñamos que estamos muertos? Muy probablemente muertos ya estamos, fingiendo que la vida es un soñar que despertamos. Y precisamente vamos a cerrar con una canción que habla sobre despertar. Es una canción que nos va a decir Monique cómo se llama. Espero que la disfruten, es de mis bandas favoritas. De mi parte es todo. Los vamos a dejar con el cierre característico del podcast y síganos escuchando, por favor. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Los escuchamos en la siguiente emisión. Adiós. Y vamos a escuchar Wake Up de Arcade Fire del álbum Funeral.